Mendoza está en pie de alerta. Es inminente el tratamiento del proyecto minero San Jorge en la legislatura. Así lo describe Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, quien este año fue preso político del gobernador Cornejo por defender el agua de Mendoza. En este momento se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados de Mendoza la declaración de impacto ambiental para autorizar la explotación de la minera San Jorge y para autorizar la prospección y exploración de 27 proyectos que integran el Malargüe Distrito Minero Occidental 2. Todavía queda un largo camino, que puede llegar a ser breve dado el apuro que tiene el gobierno de Mendoza. Si sancionaran los diputados, tiran media sanción a estas ratificaciones legislativas, quedaría todavía el paso por la Cámara de Senadores para sancionar la ley y la promulgación y publicación en el boletín oficial. Soria, en nombre de la Asamblea de Uspallata y de la articulación nucleada en AMPAP, las Asambleas de Mendoza por el Agua Pura, detalla las exigencias a los y las legisladores provinciales. Estamos pidiendo a las diputadas y los diputados de Mendoza que rechacen la declaración de impacto ambiental de Minera San Jorge y de Malargüe Distrito Minero Occidental 2. Y aprueben el proyecto de iniciativa popular de ley para la creación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas para brindar una alternativa ambiental, social y económica no solo a todo el Valle de Uspallata, sino a toda la cuenca del río Mendoza, del cual se abastecen 1,5 millones de habitantes y se riegan 250,000 hectáreas. Por todo esto es que las asambleas socioambientales y un amplio abanico de organizaciones sociales se declararon en estado de alerta y convocan a movilizar para el próximo miércoles, cuando la legislatura esté debatiendo los proyectos mencionados. Desde los pagos de Guanacache, en los confines de la cuenca del río Mendoza, reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.